Cioè che sapienza, consigli un cristianato. Tratados teológicos y muchos catecismos se solían hablar muy bien de las notas de la Iglesia verdadera. Se señalaban como cuatro notas que distinguen la Iglesia católica. Se señalaban como cuatro notas para distinguir la verdadera Iglesia de otras iglesias cismáticas, heréticas o de otras religiones. La verdadera Iglesia de Cristo, la que lo fundó sobre Pedro, los apóstoles, a la que envió al mundo por encargo de suyo predicar a todas las naciones. Estas notas, se decía y se dice, son las de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. En el símbolo apostólico decimos Sanctam Ecclesiam Catholicam, creemos en la Santa Iglesia Católica. Y en el Niceno Constantinopolitano, el largo de la liturgia de la misa, decimos creer, hablamos de una Santa Católica y Apostólica Iglesia, Tunam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. En realidad, leído correctamente según el genio sintáctico del latín, la intención de la frase es esta: creemos en una iglesia, en una sola iglesia, santa, católica y apostólica. La unidad es lo primero que decimos de la iglesia. ¿Por qué diríamos es lo primero que hemos de decir de Dios? Dios es uno, un solo Dios. Y este Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo y ha enviado a los apóstoles a predicar a todo el mundo, predicar a todas las naciones. Iglesia, son los convocados para oír este anuncio de salvación. O sea, está destinados a estar en ella todos los hombres. La Iglesia tiene misión. Es enviada por Cristo para hablar a toda la humanidad, predicarles el Evangelio de Dios. Que Cristo es el único nombre que se ha dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, como predicó ante el Sanedrín. Dio testimonio ante el Sanedrín San Pedro en Jerusalén, pocos días después del Pentecostés. El envío es que id por todo el mundo, predicad a toda criatura, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios uno que responde a Moisés según San Agustín: yo soy quien soy. Y después de darse a sí mismo, revelándolo a Moisés, este nombre de eternidad, se da también a sí mismo, para que hable a los hijos de Israel, el nombre de misericordia: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nomen misericordia, dice Dios de Israel, como se le invoca tantas veces en los Salmos. Dios así, en la revelación de su designio salvífico, alude al camino que ha escogido para que en la descendencia de Abraham fuesen bendecidas todas las naciones. Para que todos los hombres, como decíamos el otro día, según la liturgia del Sábado Santo, sean elevados a la dignidad israelítica, pertenecer al Israel de Dios. Este Dios ha enviado a su Hijo para salvar en esta salvación que se realiza no en abstracto, sino en concreto, a través de la vocación del pueblo de Israel, de la promesa a Abraham de que sus descendencias serían bendecidas todas las naciones, de la promesa a David que un descendiente suyo sería constituido rey. Ahora bien, Dios, el único Dios, es el Padre de todos y envía su Espíritu para obrar en los hombres, el ser adoptados, el ser revivificados como hijos suyos. Digamos una cosa incidentalmente, pero no quiero dejar de decirla. Esta Iglesia una, veremos después, es católica, es universal por esto mismo, ¿no? Todas las palabras se pueden falsificar en su significado auténtico, se pueden utilizar abusivamente, ¿no? No de Iglesia católica, pero sí de religión católica, ¿no? Hablaron los deístas y habló Spinoza. En Spinoza, religio católica quiere decir la religión universal de todos los hombres. Y se opone a lo que llaman los sociólogos religiones positivas. ¿Qué quiere decir? Las religiones que tienen un mensaje concreto y se refieren a un... Por ejemplo, en este concepto abstracto de religión positiva está el Islam, porque dice que Mahoma es el profeta de Alá, que es el Dios único. En cambio, la religión católica es la que no tiene contenidos concretos, se mueve en el campo de lo que se entiende que todos los hombres admitirían, que es la filosofía. Esto tiene una intención, pues masónica, diríamos, una intención de desintegrar la religión de su verdadero sentido de relación con Dios, tal como Dios lo ha querido. Y además, pues, tiene la chistosa particularidad que esta religión católica del racionalismo y del deísmo del siglo XVIII, es la religión del ser supremo de Robespierre y de los jacobinos. Esta religión católica universal es, a pesar de ser racionalista, o precisamente por esto tal vez, porque el racionalismo es un malentendido tremendo, también en lo epistemológico, etc., ¿no? Resulta que no la entiende nadie, ¿no? No tiene adeptos. No ha sido popular en ninguna parte. Ha sido popular el Islam porque se refiere a la Biblia, ¿no? Y habla de profetas y se refiere a Abraham. Todo lo que tiene el Islam de capaz de llegar a pueblos enteros es lo que tiene de pretendida herencia concreta de la Biblia y del Antiguo Testamento judío. Las religiones, entre comillas, filosóficas, pues para tener una cierta vigencia han tenido que convertirse en idolatrías. Por ejemplo, Buda lo ha convertido en un ídolo. Buda es un filósofo y el budismo es una filosofía detestable. Y después, por necesidad de influir en los pueblos y cierto contagio de cristianismo en Asia, con los nestorianos del Malabar y de la China, pues el budismo se convierte en una, también acepta la profesión de la inmortalidad del alma, la vida eterna, y entonces pone una especie de idolatría en Buda. Estoy seguro que la mayoría de multitudes budistas adoran a Buda, lo cual diríamos es un chiste, porque Buda no pretendía, diríamos históricamente, ser un dios, sino enseñar la verdad. La verdad filosófica. Convertidas en religiones idolátricas, algunas religiones de estas abstractas se han metido en la historia. Pero mientras han pretendido ser lo que llama religión católica Spinoza, pues solo lo saben unos cuantos filósofos, y no han calado en ninguna parte. Católico en el lenguaje de nuestra fe quiere decir que es universal, que a ella están llamadas todos los hombres, que su misión es universal. Y claro, es universal porque es una. ¿Qué es una? Está en la misma revelación de Dios. Un santo padre occidental, creo que es Tertuliano, argumentando apologéticamente contra los politeístas, dice: si Dios no es uno, no es Dios. Lo cual es espléndido, está muy claro. Esto es importante recordarlo ahora, porque estamos en un malentendido absurdo y perverso del que se encubre bajo la consigna que llaman pluralista. Del pluralismo nunca sabe nada, no sé si me explico. La pluralidad de las cosas siempre tiene que tener un principio unitario, si no, no hay pluralidad. Las cosas que son unas en número, múltiples en número, son unas en especie, dice Santo Tomás. Las que son diversas en especie son unas en género. Y las que son múltiples en sus procesos son unas en el principio. Si podemos hablar del universo, noten bien, es porque creemos en Dios. Si no, no hablaríamos del universo. No habría todo el conjunto de cosas por pluralidad, por multiplicidad. No serían inteligibles, ni podríamos hablar de ellas. Si hablamos del universo es porque es la creación de Dios. Y todo él tiende a un fin último, único. De modo que la unidad de la Iglesia es sencillamente decir que es divina y que es la Iglesia que Dios ha enviado al mundo por medio de su Hijo, animada por su Espíritu Santo. Así se funda que la Iglesia es una, en que Dios nuestro Señor es el único Dios. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envía con designio redentor a su Hijo, nacido de mujer, hijo de David, hijo de Abraham, y le constituye precisamente en cuanto se ha hecho hombre, en aquel en quien se tienen que recapitular todas las cosas celestes y terrenas. De modo que, como dice San Pablo, por Cristo creó también Dios los siglos, los tiempos, los siglos, la vida temporal y secular. Ha sido creada por Dios por Cristo. En él se tiene que instaurar todas las cosas. Porque el nombre único de este Salvador es el único, que es el único Señor del mundo, que es el plan divino viene a ser, se tiene que transformar en reino de Dios y Jesucristo el universo entero. Hemos de proclamar los creyentes un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Las notas, pues, no son diferencias, caracteres distintivos por los que reconocer entre una pluralidad de religiones, cual es la nuestra, aquella por la que hemos optado. Esto, más o menos, mucha gente lo ve así. Esto no es no ver nada. Por la Iglesia una, católica, no se opta, sino que se acepta el mensaje divino. En nuestro tiempo hay una superposición confusa que oculta la visión de la Iglesia de Cristo desde falsas perspectivas que son antropocéntricas. Y se hace confusa por la pretendida vigencia, no como un hecho, sino de una necesidad absoluta, o cual es un absurdo metafísico. Como si fuesen no hechos, sino necesidades absolutas, los que llaman pluralismo, libertad religiosa. Estos dos conceptos prácticamente han destruido en muchas mentes la fe en la Iglesia, una santa católica apostólica. Ante esta cuestión del pluralismo tenemos que recordar que Dios es uno. Un mensaje del pueblo de Israel. Que no hay otro nombre bajo el cielo que no le ha sido dado por Dios para salvarnos. Con respecto al segundo, el tema tan malentendido de la libertad religiosa, hemos de recordar las palabras de Cristo. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice el Evangelio. Por tanto, este carácter de unidad de la Iglesia, que se implica en ella su verdadera, sobrenatural carácter de católica, es inseparable de su carácter apostólico. La Iglesia es apostólica porque hace permanente la presencia de Cristo. Recordad a Cristo que les dice a los apóstoles: estad ciertos que yo permaneceré con vosotros hasta el fin de los siglos. Cristo no solo los envía, sino que les promete que estará con ellos. Cristo está presente en la Iglesia, está viviente en la Iglesia, en el sacramento de la Eucaristía, también en la gracia que nos incorpora a Él como nuestra cabeza, ¿no? En el gobierno de la Iglesia por los sucesores de los apóstoles, que hablan no desde sí mismos, sino desde Dios, desde Cristo. Cristo está presente en la Iglesia. Y como que es enviada para esta predicación del Evangelio de salvación, es apostólica. Es inseparable el carácter apostólico de su catolicidad y de su unidad. Hasta la consumación de los siglos permanece Cristo con nosotros. Es un mandato también, el mandato del Señor, acompañado de la oración a su Padre. La unidad es también un precepto que el Señor lo recuerda en la oración sacerdotal que llamamos. Dice a Dios Padre a su Padre: que ellos sean uno, como tú, Padre, yo soy, que sean unos todos los creyentes, los que formamos el cuerpo de la Iglesia de Cristo, tengamos una unidad cuyo ejemplar es la unidad eterna de las divinas personas de la Trinidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Oración muy, muy clara, muy expresiva e intencionada, en la que nunca meditaremos bastante, ¿no? Para que el mundo crea que tú me enviaste. En la Escritura se recrimina al Israel de la carne, diciendo Dios a los judíos, como cita San Pablo: por vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre las gentes. Esta es la acusación más grave venida de Dios al pueblo de Israel: por vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre las gentes. Es decir, la infidelidad a Dios, el orgullo religioso, la resistencia a la gracia, la no aceptación de las promesas de Dios, el no agradecimiento al don divino, obstaculiza la fe en el Dios de Israel. Así en el Israel del Espíritu, en la nueva alianza, en el pueblo de Dios que es la Iglesia, hemos sido advertidos por Cristo desde la oración anterior a la cena y a la consagración de la Eucaristía, que nuestra división, la división de los cristianos, es impedimento que se convierta la fe en el mundo entero. Noten bien, por tanto, cuán imperativo es para la Iglesia una el mandato de obrar con Cristo, buscar las ovejas que no son de este redil, buscarlas para que se forme un solo rebaño y un solo pastor. No hay cosa más inadecuada que considerar estas cosas como ideales inasequibles, ¿no? Está hablando Dios encarnado. Está orando que seamos uno para que el mundo crea que él, tú me has enviado. Nosotros entonces, ¿por qué perspectiva humana, anteponiendo la promesa de Dios y el mandato de Dios, tenemos derecho a decir, esto no hay que soñarlo, no tenemos por qué esperar que todos los hombres, que todos los cristianos se unan en una sola iglesia y que todos los hombres, todas las naciones crean que Cristo es el único salvador de los hombres, el Hijo de Dios encarnado? No hemos de esperarlo esto. Esto prácticamente se ha metido en la manera de pensar y de no pensar, en la manera de hacer y de no hacer de muchos cristianos de nuestro tiempo, especialmente de nuestro tiempo. Y es una de las cosas más graves, de los signos más apocalípticos de la época esta de apostasía del mundo respecto de Dios. Porque si lo pensamos un poco ante Dios, pensar que esto sea orado para no ser cumplido nunca, que se nos diga, no para que lo entendamos prácticamente como un imperativo, es una cosa que es una cosa absurda. En realidad, el magisterio pontificio, misteriosamente no atendido e ignorado en cuanto es más formalmente magisterio, no ha hablado nunca así. Son centenares de veces que se ha hablado según la escritura. Y en una encíclica grandiosa, espléndida, oportunísima, que inauguró el pontificado de Pío XI sobre la paz de Cristo en el reino de Cristo, donde se dice que no hay que esperar la paz en el mundo sin la conversión a Cristo, que no hay que esperar la paz en el mundo sin la conversión a Cristo. Y a la vez se dice que hay que esperar la conversión del mundo y con ello la paz. Porque se cita el texto del Evangelio, que se formará un solo rebaño y un solo pastor. Después de citar el texto del Evangelio, dice el Papa, quiera Dios que veamos pronto realizada esta cierta y consoladora profecía del Divino Corazón. Es lo que Pío XIII, en Pío XI, llama a esta palabra del Evangelio cierta en su cumplimiento y consoladora profecía del Divino Corazón. Por tanto, si el pueblo de Dios, que es la Iglesia, olvida esto y sustituye el ideal de unidad por la conciliación de los opuestos y el diálogo y el eclecticismo y el respeto a la conciencia del otro, yo voy a decir una cosa, la voy a decir tranquilamente. En la escritura hallamos muchos ejemplos de los apóstoles atendiendo a las cosas que los hombres dicen y les pasan, a sus enfermedades para curarlos en sus enfermedades, a sus necesidades, a sus indigencias. San Pablo en el Areópago, pues, ha visto una estatua al Dios desconocido, les dice, os felicito de que seáis tan cuidadosos en materia religiosa que hasta dais culto al Dios a quien confesáis no conocer. Este Dios a quien vosotros adoráis sin conocer no está lejos de cada uno de nosotros. Porque como dice uno de los vuestros poetas, en él vivimos, somos. Podría ser, es lo más probable, que el verso citado en el poeta que lo escribió fuese pensado en un monismo panteísta. Lo más probable. Que San Pablo no sabía filosofía, estaba despistado. No, él estaba hablando desde el Evangelio y citaba ad hominem, a los gentiles, les citaba un texto de un poeta. Por tanto, sí, los apóstoles, de San Pablo decían, han oído a los hombres, se han fijado en lo que dicen, diríamos hoy, han dialogado. Pero en el sentido que ahora se dice, no han dialogado nunca. No son enviados a ver qué pasa, aportar vuestro anuncio a los hombres, que se hable de ello, dialogar sobre esto, a ver si la gente lo admite. Esto no, no hay ningún texto bíblico que diga esto, ni ningún ejemplo. Pues San Pablo, que comienza así, acaba hablando de la resurrección del Señor, y entonces se enfadan tanto que lo mandan a paseo. Pero es igual, que es que para no fracasar tenía que negar la resurrección del Señor para que los griegos estuviesen contentos. Pues no, no. La Iglesia tiene misión, mandato de predicar la verdad de Dios, porque es la verdad de Dios la que puede salvar a los hombres. Y la Iglesia tiene promesa de que con esta predicación se llegará al cumplimiento de la cierta y consoladora profecía del Divino Corazón. De la Iglesia de Cristo dice el código actual, según una expresión del que subsiste en la Iglesia Católica Romana. No hemos de pensar la verdadera Iglesia de Cristo como una abstracción, un concepto universal. Vamos a ver hasta qué punto se cumplen los ortodoxos, hasta qué punto se cumplen los evangélicos. No. No se ve así esto. Lo que pasa es que donde quiera que sea bautizada con la intención de bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y mientras no conste que al bautizar no se quería otra cosa distinta de la que quiere la Iglesia, todos los bautizados se incorporan a la Iglesia y todos tendrían que ser oyentes de la palabra de San Pedro, ¿no? Ya como súbditos de Pedro. Los bautizados pertenecen en este sentido a la Iglesia, pero ellos no lo saben, y la Iglesia no les puede mandar porque no le obedecerían, ¿no? Por tanto, lo dice de esta manera. La verdadera Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica Romana. En donde está Pedro, allí está la Iglesia, decía San Cipriano. La verdadera Iglesia de Cristo, por tanto, no puede someter la doctrina que le ha sido confiada en depósito, que es de Dios, no es de los hombres, no es de los jerarcas como hombres, ni es de los teólogos, es de Dios. No puede someterla al eclecticismo, al relativismo, a las actualidades contemporáneas, a las concepciones pretéritas, a las visiones de un futuro. En el mundo de hoy, que tiende a fingir el futuro como un progresivo desarrollo, que hundirá definitivamente en el pasado las tradiciones recibidas de los apóstoles. Estos conceptos, diríamos, de catolicismo racionalista y espinociano, panteísta, progresismo, ¿verdad?, contra la tradición apostólica, son contrarios al mandato de Cristo, no son mandato de Cristo. La Iglesia de Cristo tampoco tiene que hacer lo que no ha hecho nunca, aunque haya entre sus hijos algunas tentaciones de hacerlo. No puede sumergir y limitar el depósito de una revelación en opiniones disputadas, ni siquiera en determinados ritos, o en tradiciones culturales, o en perspectivas en que los cristianos podamos situarnos desde nuestras opciones personales, familiares o culturales. Esto no lo puede hacer la Iglesia nunca. Estamos siempre inmersos en la tentación de hacerlo. cismas en la Iglesia han venido máximamente de esto. Lo que separó de la Iglesia a la que pertenecía inicialmente, un pequeño núcleo de judíos, lo que separó de la Iglesia universal a los judeocristianos, que inicialmente pues eran cristianos, con sus especiales obsesiones e injusticias con respecto a los convertidos de la gentilina, pero lo que separó y dejó estéril la Iglesia judeocristiana hasta extinguirse como cuerpo así socialmente visible fue el patriotismo religioso judío. Les dolía en el alma que se pudiese creer en Jesús de Nazaret como hijo de Dios, Mesías de Israel, y no circuncidarse y no heredar las tradiciones de las anteriores generaciones judías, ¿no? Y el cisma de Oriente viene de un patriotismo político del imperio helénico oriental en distintas etapas y fases, con elementos a veces más asiáticos, a veces más helénicos, pero siempre con una rivalidad con Roma. Y este patriotismo, esta soberbia social y cultural de Bizancio, de Constantinopla, que se llamaba entonces, acaba separando de Roma todo el Oriente, que sumerge la catolicidad de la Iglesia en los especiales ritos suyos, que son legítimos si estuvieran inmersos en lo universal. La Iglesia católica también los tiene, estos ritos, pero ellos los hacen como condición, y los modos de expresarse que tuvieron los padres griegos, distintos de los que tuvieron los padres latinos, en lugar de ser una terminología legítima para expresar la misma fe, incluso desde distintas opiniones teológicas, pero expresar la misma fe, pasan a ocupar el primer puesto y se considera herético en Occidente por la manera de hablar del Espíritu Santo, por estas cosas. Patriotismo es el gran factor de división. Patriotismo religioso, inmersión en el amor de su propia tradición. Esto ha sido el galicanismo, esto ha sido la Iglesia de Inglaterra, nace de una soberbia de la monarquía absoluta inglesa, en los tiempos con mentalidad muy recibida de Italia. Curiosamente, el cisma de Inglaterra nace mucho con elementos, diríamos, tomados de la cultura maquiavélica y de la cultura florentina, ¿no? Enrique VIII es un hombre italianizado, diríamos, ¿no? Y este orgullo del reino de Inglaterra pues separa a la Iglesia y, noten bien, y funda la Iglesia de Inglaterra, Y siempre se tiende, como del tiempo del galicanismo, se hablaba continuamente de la Iglesia de France, la Iglesia galicana, la Iglesia francesa. Ahora, porque vamos a engañarnos, estamos aquí en nuestra querida tierra de Cataluña, en que casi no se puede hablar de nada sin que salga el tema nacionalista. No se puede hablar de nada, ni de arte, ni de poesía, ni de pintura, ni de fútbol, ni de nada. Y tampoco se puede hablar de religión sin que enseguida se sumerja, tendiendo a hacer que seamos cristianos para el nacionalismo. No sé si me explico, y que todo quede impregnado dentro de esta. Y así no se va a ninguna parte. Esto esteriliza, así como el orgullo de los judíos separó a Israel de la vocación universal del pueblo cristiano y gestó el odio anticristiano de la tradición judía. Pues así, estos caminos no llegan a ninguna parte, ¿no? Deshacen la unidad de la Iglesia. La Iglesia es una y única, es de Cristo. Y esta Iglesia de Cristo se inserta en la historia de la humanidad, alienta y forma los pueblos cristianos y las familias cristianas, y alienta las tradiciones de la filosofía cristiana y de la doctrina de los santos padres y todo, y es admirable en su riqueza y en su en su vida, ¿no? Pero la Iglesia es hecha una por una, tiene una sola alma. Esta alma que la hace una y la manifiesta una y la hace fecunda apostólicamente es la presencia en ella del Espíritu Santo, como dijimos, don divino, promesa del Padre, cuya manifestación sensible en Pentecostés señala el momento del nacimiento de la Iglesia, cuya presencia misteriosa, pero real, la constituye. La constituye. Es Iglesia porque está animada por el Espíritu Santo. La asiste, como veremos en la próxima clase, y la rige en su enseñanza y en sus mandatos para cumplimiento de la voluntad del Señor, en su cuerpo visible. Por esto la Iglesia es santa. Ya notamos que Santo Tomás y el Catecismo de San Pío V, siguiéndole, dicen, cuando decimos creer en la Iglesia, decimos que creemos en el Espíritu Santo que la vivifica. Porque, según este pasaje de Santo Tomás, si creyésemos en la Iglesia como realidad, diríamos, humana, entonces nos desviaríamos. Nuestra fe es en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al decir que creemos en la Iglesia es porque creemos en el Espíritu Santo que la vivifica. La Iglesia es divina, está animada por el Espíritu Santo. Ahora bien, quiero completar esto explicando una cosa importantísima. La economía de la salvación humana por la encarnación del Hijo de Dios, preparada por la vocación del pueblo de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y fundada en que Dios en Cristo envía a los apóstoles, sobre los cuales, por cierto, según los hechos, reunidos con María, la madre de Jesús, desciende visiblemente forma de lenguas de fuego del Espíritu Santo y de viento impetuoso. Esta economía exige que nuestra fe respete siempre la visibilidad de la Iglesia de Cristo. Es un error herético, no es simplemente una tendencia desviada o una cosa que no funciona bien, no. Es una herejía. Pensar que el carácter de lo que llaman la Iglesia institucional, dicen ahora, su carácter de sociedad ordenada jurídicamente y regida por una jerarquía visible, con sacramentos en que la comunicación de la gracia es inseparable de la materialidad del agua, de la imposición de las manos, de la unción con el óleo, de la visibilidad sensible del pan y del vino en que invisiblemente habita Cristo, con su cuerpo y sangre, para ser nuestra comida, sin la que no podría vivificarnos el Espíritu, según San Cristo. Lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan: si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Esta Iglesia visible con todo esto, con el agua y el óleo y el pan y el vino de la consagrado en cuerpo y sangre de Cristo, con la imposición de las manos para la consagración de los presbíteros, de los obispos y diáconos, con su potestad de atar y desatar en la tierra lo que quedará atado y desatado en el cielo, llamamos el tribunal de la penitencia, el oír al pecador y desligarle, perdonarle en nombre de Dios por mandato apostólico. Todo esto, hablar de todo esto, la Iglesia institucional con sus sacramentos, con su jerarquía, con su liturgia, como si fuese una sobrevivencia de la economía de la antigua alianza ya superada. Esto se ha dicho reiteradamente a lo largo de los siglos. Es una tentación satánica que animó, inspiró los iconoclastas, inspiró a los cátaros, inspiró a los valdenses, inspiró a los sectores más radicales del protestantismo, etcétera, etcétera. No es lícito esperar una edad del Espíritu Santo en el que se caducará la Iglesia de la edad de la Encarnación, como dijo un beato y bien intencionado abad cisterciense, Joaquín de Fiore, y tentó y hizo daño a los hijos de San Francisco, lo que llaman el franciscanismo espiritual, que tenía la consigna de la pobreza y el desprendimiento, de tal manera que por espíritu de pobreza unos hijos de San Francisco no podían tener propiedad de un templo, de una iglesia, y podían poseer unos cálices y una cosa. Estaban tentados de negar que fuese lícito de los estudios teológicos los templos visibles, etc. Y hubiesen terminado y lo procuraron disolver lo fundado por San Francisco en una comunidad de hermanos sin vínculos jurídicos, sin reglas, sin obediencia a la jerarquía eclesiástica, sin visibilidad en la iglesia como vemos los hermanos menores, los franciscanos. Esto tentó, y se ha repetido a lo largo de los siglos, de nuevo en sectores más extremos del protestantismo, de nuevo en el jansenismo, sobre todo en la última época. Entonces surgió una idea que parece muy, muy, muy atractiva y que es gravemente herética. Es decir, como que la Iglesia es santa, es la comunidad de los elegidos santos. Miren ustedes, en la vida eterna, cuando hayamos alcanzado el fin, en la iglesia triunfante que llamamos Jerusalén Celeste, todos los que han allí serán santos. Pero la misma iglesia celeste, es la misma iglesia purgante en el purgatorio, en la que todos han sido pecadores y no están todavía purgados. Y pertenece a la misma iglesia que la del cielo. Y allí irán todos, ¿eh? No sé si me explico. Es la misma iglesia celeste y purgante. Es la misma iglesia que tiene en Roma el Papa y los obispos, y que es visible, y que legisla, y que gobierna, y que distribuye, administra los sacramentos sensibles y manda. Y pretender que la Iglesia es santa porque es una sociedad invisible de santos, de modo que no pertenezcan a ella los pecadores, que si nosotros, convertidos o hace bautizados, pecamos mortalmente, dejamos de pertenecer a la Iglesia. Y la absolución en el Tribunal de la Penitencia viene a ser como una, como si se readmitiese y se levantase la excomunión a un hereje. Podemos ser admitidos en el cuerpo de Cristo. Esto no es así. Está condenado, cito aquí el Denzinger, el número, es el sino de Pistoia. Y está formulado en la proposición del sínodo de Pistoia, en el siglo XVIII, y es una bula que está hecha con un criterio para evitar las confusiones que se habían creado en torno a en otras ocasiones, en que a cada error se le dice temeraria, falsa, irrespetuosa con la tradición de la Iglesia, por ejemplo, o bien se dice herética. Esta proposición, la Iglesia es la sociedad invisible de los santos, de modo que están excluidos de ella los pecadores, está condenada por la bula de Pío VI, autor en Fidei, como herética. Es una herejía. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque el estado de gracia y la santidad no son perceptibles empíricamente. Nosotros no podemos saber con certeza de fe que nuestros obispos y nuestros papas son santos. No lo podemos saber. Podemos esperarlo piedosamente y admirar su santidad, etc. Pero la certeza con la que tenemos certeza en la divinidad de Cristo, en la muerte de Cristo, en su resurrección, en su ascensión a los cielos, no es una cosa que ni tenemos certeza de fe, ni podemos exigir que sea de experiencia humana en su santidad misma. Claro que por sus frutos los conoceréis, y podemos ver los frutos del falso profetismo, podemos ver los frutos de santidad, no faltaba más. Pero definir el cuerpo visible de la Iglesia por la pertenencia de todos sus miembros a la Iglesia de los Santos, es una idea que tenían los puritanos, que por cierto, de tal manera ponían una gran afirmación en la soberanía divina y en la divina predestinación y su gratuidad, que convertían en deber de fe la convicción de que ellos eran los santos. Y además, pues esto es lo que caracterizó el puritanismo, la conciencia colectiva de ser una sociedad santa, lo cual trajo consigo un tipo de soberbia muy parecida al del fariseísmo de los judíos desde otras perspectivas, ¿no? Se consideraban distintos. Por esto santo Tomás, en la Suma Teológica, dice que la divina predestinación no pone nada en el predestinado. Es en la mente divina una providencia misericordiosa que esperamos de su misericordia nos lleve a la vida eterna. Pero no es algo que nos ha puesto en nosotros, de modo que los santos seamos una raza de hombres distintos de nosotros, que sea la comunidad de los santos. Esto es herético. Y la Iglesia se ha dado este hecho, este error a lo largo de la historia, pero han sido errores heréticos. Desde este error, la Iglesia es una invisible sociedad de los santos, en la que hemos de creer, no obstante, que los pecadores no pertenecen a ella. Dada la invisibilidad e inalcanzabilidad por la experiencia humana del don de la gracia del hombre, ningún poder de enseñanza infalible, esto ya le pasó a los husitas, ni de autoridad irrevocable podríamos reconocer en la Iglesia. El pretexto de que la Iglesia está formada por los santos podría hacer, y ha hecho en la historia a muchos, decir, este papa lo veo muy un hombre mundano, los papas aquellos de Julio II, que no hace falta hacer una lista de papas que todos los historiadores reconocen como hombres mundanos y poco fervientes cristianos, papas importantes en la historia. Por tanto, no tengo por qué hacer caso de ninguna enseñanza suya, porque no creo que pertenezca a la Iglesia, ¿no? Pues un papa que nos parezca muy patente que es un hombre mundano, sí, promulga en cuanto papa oficialmente una enseñanza o condena un error como herético, es infalible, y tengo que oírle como oiría la palabra de Dios. Y así es. Este error práctico de condicionar la autoridad de la Iglesia a la santidad de sus miembros y de sus pastores, pues provocó la protesta luterana. Esos son los protestantes, protestaron contra la Iglesia que se había apartado del Evangelio. Y entonces hicieron caso de los que protestaban de esta mundanidad de los papas. Y si fuese verdad que los pecadores no pertenecen a la Iglesia, como nunca podríamos saber de cierto que el Papa no es pecador sino santo, no podríamos obedecer a ningún mandato de la Iglesia ni podríamos oír a ninguna enseñanza dada en nombre de Cristo infaliblemente. Esto ha ocurrido en muchas corrientes heréticas y movimientos de rebeldía. contra lo que San Ignacio llamaba nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Y de esto vamos a hablar el día próximo, vamos a hablar del sentido de la autoridad de la Iglesia, de la autoridad de la Iglesia, su mandato de enseñar el depósito y la garantía del Espíritu Santo de que la Iglesia, cuando enseña formalmente que Dios nos ha revelado una cosa, es infalible. Lo trataremos en la próxima clase, la infalibilidad del magisterio de la Iglesia y el carácter, la naturaleza divina, en su origen y en su fin, de su autoridad como tal Iglesia institucional y visible. Tema importantísimo en nuestros días. Muchas gracias. Thank you.